Estamos en el primero de Juan, capítulo 1. Apenas empezaron la semana pasada. Entonces continuamos hoy, nada más con 5 versículos hoy. Padre, muchas gracias por este día. Bendícenos, guíanos en tu palabra. Gracias por todo presente. Ayuda a los niños y jóvenes también en sus clases para disfrutar la palabra, a conocerte más. Pero, Padre, estamos orando por su instrucción, por nuestras sedes. Y nada, no solamente para escuchar, Padre, para entender las cosas aquí. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Pues la semana pasada empezamos en el libro primero de Juan y solo llegamos al versículo 4. La razón es que deseo tengamos una buena introducción de la persona, el tiempo en que este libro fue escrito. Recuerde que Juan, el apóstol, ahora tiene 90 años de edad. Él es el último de los apóstoles y él ha sido un seguidor de Jesús para ese tiempo durante 70 años y un poco más probablemente. Pero así que Juan, mejor es nadie sabe, sabía los principios básicos para vivir una vida gozosa y éxito en la vida cristiana. Y es la razón que está escribiendo ese libro. Juan escribe ese libro por las siguientes 5 razones. Para que los cristianos tengamos verdadera comunión. Para que nuestro gozo sea completo. Y para que no pequemos. Sube mi volumen un poquito para no hablar fuerte. Nada más por la casa. I know, but I need to talk softly, so I need to. I'm trying to, but I need to talk. Voy a hablar más suavecito para no forzar mi voz. Él escribió también para nuestro gozo sea completo y para que no pequemos. Para que creemos que el nombre de Hijo de Dios y para que tengamos vida eterna. Esto, todas las cosas mencionadas en este libro y todo en ese contexto de los 3 atributos de Dios. Dios es luz, Dios es amor y Dios es la vida. Y hoy Él va a hablar más de Dios es un luz. Para que tú y yo podamos alcanzar esos puntos que Juan establece, debemos antes entender completamente a quién servimos. Debemos tomar cada oportunidad para reflejar a nuestro Padre, estoy utilizando esa palabra por propósito, y reflexionar a nuestro Padre. Necesitamos reflejar de luz de su amor y su presencia, mientras reflexionar en qué significa. Es un tema magnífico, tremendo para nosotros a pensar. No puedo entender en completo, pero porciones. Entonces vamos a leer versículo 5 y adelante, porque en versículo 5 dice: y ese es el mensaje que hemos oído a Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tinieblas alguna. El mundo oscuro de la romana y la doctrina confusa de los gnósticos, esa idea debido tener consuelo con los cristianos en ese día. Juan se está refiriendo de a él mismo y los apóstoles cuando él dice: ese es el mensaje que hemos escuchado. Que lo que está interesante es él era el último apóstol en ese tiempo. Los otros estaban muertos. Pero él estaba escribiendo sus cartas con él. Todos los otros cartas de los otros apóstoles. Dice: ese es nuestro testimonio por nosotros, la palabra vivo. En el mensaje de todos los apóstoles era: Dios es luz. ¿Qué concepto? Juan se refiere a Jesús en el versículo 1 como la palabra de vida. Entonces Jesús es la palabra de vida, aquí Dios es el luz. Aquí en ellos vinieron a sus propios ojos, escucharon, tocaron. Dice, nosotros tocamos la palabra de vida. Y el Evangelio de Juan conecta la vida y con la luz. En Juan, capítulo 1, versículo 4, el Evangelio de Juan, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, otra explicación de la divinidad de Jesús, era la luz y también el verbo, la vida, los dos, la palabra juntos. Isaías 60 y 19, vemos una descripción más literal de Dios como un luz. Pensamos esa idea es solamente figurativo, pero es también literal. Porque dice en Isaías 60 y 19, ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterno y de Dios por tu gloria. Es una referencia después del milenio, cuando Dios va a establecer nueva tierra en el nuevo mundo, la nueva tierra, y Él va a ser nuestra luz en el nuevo Jerusalén. Literal, pero la idea es, en el nuevo Jerusalén no hay tinieblas. Una cosa bien interesante para pensar, nada más por diversión, en el nuevo Jerusalén no van a tener sombra. Es shadow, ¿no? Shadow es sombra. No va a ser sombras. ¿Cómo es posible? Alrededor de una esquina o abajo de una mesa, no sombra. Puro luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz, en Él no hay tinieblas, no hay sombra, no hay lugares por los cuales las cosas oscuras. Su luz es perfecto y van a llenar 100% de todo eso. No hay lugar, no hay. Entonces es una demostración física de principio espiritual. Cuando estamos en Cristo, estamos llenos de la luz y no hay lugar por las tinieblas para esconder. Dios es perfecto en pureza, en bondad, en el amor. Y ya no habrá más obscuridad ni corrupción, ningún tipo. El mundo nunca ha experimentado esto hasta la venida de Jesús. Esa es la razón por la que Jesús dijo en capítulo 12 del Evangelio de Juan. Jesús entonces le dijo, todavía por un poco de tiempo, la luz estará entre vosotros. Él está hablando de qué, de sí mismo. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Y el que ande en la oscuridad no sabe a dónde va. Literalmente y figurativamente también. Cuando estaba en la oscuridad, no tenía idea a dónde pueden caminar. Yo fui con mis hijos y René en una cueva en Nuevo México, es la más grande. Esta cueva es tan interesante. Y viajamos muy, muy bajo de esta cueva con una paseos con mucha luz. Pero cuando estamos en el mero centro de cueva, el guía dice, voy a apagar la luz para ustedes experimentar la tiniebla 100%. No hay ninguna gota de luz. Es la primera vez en mi vida para experimentar las tinieblas. Él dice, científicamente, cuando la luz está apagada en tu casa o en muchos lugares, en un cuarto, hay una porción de luz, más o menos. Pero cuando no hay luz, no puede ver su cara, su dedo enfrente de sus ojos. No importa de qué distancia, no puede ver nada, nada, nada. Y obviamente no puede caminar, no puede mover. Y Él está hablando sobre la condición de hombres en el mundo cuando estaba en tinieblas, no puede caminar, no puede ver la luz. Cuando Jesús dice caminar en la luz, está invitando la gente del mundo que caminar en obscuridad, se caminan en la oscuridad, que abren sus corazones y dejen que la luz entre, pues la oscuridad del pecado y las que fuerzas de la maldad los que atan y ellos viven sin gozo, incapaces y de experimentar el amor y la comunión de Dios. Hoy en día, esta escritura es la verdad. La luz de Dios está entre nosotros a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Y la verdad es que si conoces al Señor como tu Salvador personal, si no permites que la luz de su amor entre en tu vida ahora, vendrá un tiempo cuando serás sobrepasado por obscuridad. Por eso puede suceder de diferentes formas, de desesperación, alcoholismo, drogas, suicidio. Hay cosas que puede pasar el creyente, el hermano de cristianos, cuando no estamos caminando en la luz y cuando permitimos o invitamos la oscuridad para regresar por nuestras vidas. Pero al cristiano que no es el corazón completo o inmaduro, Juan le dice en versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos en la verdad. Aquí es donde vuelve a ser muy práctica. Puedes venir a la iglesia y decir que tienes comunión con Dios. En otras palabras, crees en Dios y actúas como tenemos una buena relación con tu Padre Celestial y puedes hablar con gente sobre Dios, pero su estilo de vida no es diferente del mundo, de un incrédulo. Aparte de la iglesia, está en su negocio, está prestando dinero, robando, está manipulando cosas o es un adicto de drogas, alcohol o está viviendo en inmoralidad, está viviendo con el mundo. Está siempre con la televisión, con las películas, con el internet. Está viendo cosas, todas dos cosas del mundo. Y en los días, entre los días, no está caminando en comunión con Dios. Y eso significa de lo que él estaba diciendo aquí. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Desafortunadamente, es una descripción de la mayoría de la gente en las iglesias hoy. De la iglesia de mis padres, protestante, fuimos la madrugada, 7 de la mañana, terminamos 7:58, exacto, y todas las personas, o la mayoría de las personas, ¿sabes? Corriendo afuera para fumar y luego hablar con malas palabras y luego para hacer de acuerdo, para tomar luego. Y era como una diferencia de luz y noche. Cómo estaban en la iglesia y cómo se actuando afuera. Yo era niño, estaba just, ¿qué? ¿Cómo? No entiendo. Las mismas personas estaban en nuestra casa en viernes para una fiesta con mi mamá y mi papá. Y a mí era una gran confusión. Es la razón, estaba bien enojado que los cristianos y no querían ninguna parte de los cristianos cuando era de 13, 14, 15 años por la hipocresía. Pero aquí en México tenemos algo muy similar. Porque la gente dice, ya estoy nacido en la iglesia católica y voy a morir en la iglesia católica. Y toda su vida es una vida de cultura de la iglesia, pero no está caminando en comunión con Dios. ellos dicen con cierto, tengo comunión con Dios, soy parte de la iglesia, pero andamos en las tinieblas. Y la palabra, la verdad no está dentro de ellos. La cosa muy triste es ellos no pueden ver, no pueden entender, porque a veces los sacerdotes tienen el mismo problema. Hay una diferencia magno, grande, entre de un servicio de religión y una comunión de cristianos cuando estamos en la luz celebrando Dios. Versículo 7 dice: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos a los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un hombre dijo, me encanta esta cotización: caminar en la luz no significa que un ser hermano sea sin pecado o sin defecto, sino que se refiere que un ser humano como pecador permanezca en la luz completamente, consciente que él es pecador. Y es esta conciencia que nos permite experimentar una comunión real uno con otros. En otras palabras, cuando estamos aquí y estamos hablando de nuestros hermanos, dice, ¿cómo están? Podemos decir, oh, ¿verdad? Todavía estoy luchando con esa cosa. Yo estoy bien triste porque esto pasó en mi vida. O yo estaba bien con Dios y yo tropezó en ese área. Ahora estamos honestos con nuestros hermanos alrededor. Yo estoy tratando para caminar con Dios, pero a veces es difícil. A veces estoy tropezando en pecado. Eso es comunión abierta, eso es comunión real, porque somos pecadores. Y Juan está tratando para ayudarnos a caminar en gozo, en éxito. Y en eso es importante para conocer quién somos, pero quién es nuestro Dios también. Nuestro Dios es luz, es la idea. Y tenemos entrar en esa luz y permitir su luz para llenarnos, para cambiarnos y darnos energía también. El comunión es lo que se perdió, realmente el comunión es lo que perdió en el jardín de Edén. Adán caminó con Dios, el camino con él era abierto, tiene compañerismo, comunión con Dios. Fue una relación muy profunda e íntima. El tipo de relación Dios quiere hacer con nosotros es más como un matrimonio, o podemos pensar como un papá o mamá con un niño chiquitito. Cuando tiene un niño de 12 y 3 años, siempre está cerca, ¿no? Al lado. Y tú no permites a esa niña a ir afuera de tu vista. ¿Por qué? Por tu amor. Y siempre ellos están hablando contigo. Cuando puede hablar, siempre está pidiendo cosas, siempre está agarrando por su mano. Siempre, ellos necesitan sentir su presencia todo el tiempo. O va a ser muy nervioso o triste. Esa es la idea de lo que Él está diciendo a nosotros, ese tipo de compañerismo, uno a los otros, pero en Cristo, nuestro compañerismo con Él. Nuestro compañerismo ahora disfruta en esa relación restaurada con Dios a través de la sangre de Cristo. Y cuando estamos reunidos todos juntos, en un sentido limitado, estamos regresando al jardín. Estamos invitados a la presencia de Jesús y a permanecer con nosotros, porque la Biblia dice: a donde están dos y tres reunidos, ahí también está el Señor. Entonces es algo muy especial. Y es la otra razón, mucha gente le gusta cómo se sienten cuando están en una iglesia real, con compañerismo, con personas caminando con Dios. Porque la oscuridad no puede penetrar el velo de luz, podemos ver. Si ellos pueden sentir a veces las personas luchando con pecado, luchando en sus corazones, cristianos también, puede ser algo bonito y especial cuando estamos con los hermanos cantando aquí. Estamos invitando la presencia de Dios y podemos conocer, es pura, es pura. En las cosas de tinieblas, las cosas malas, no tiene dominancia, no puede dominar, no puede... esa palabra de invade, no pueden robar nuestro gozo, no puedo entrar en las situaciones como en alabanza y compañerismo real. Versículo 8, entonces cuando estamos como creciendo en nuestra habilidad para entender la luz y compañerismo de los hermanos, en la iglesia, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mira como él está diciendo, si no está correcto con Dios en su relación, la verdad no está dentro de ti. La verdad es lo que cuando estamos, la verdad es la palabra, y la verdad es somos perdonados en Cristo y libres y rectos en los ojos de Dios. Y él dice, no, mira, el pecado que se refiere aquí, ese es el pecado original. Los gnósticos enseñaban que no había sido Adán el que trajo el pecado del mundo. En camino ellos decían que Dios había causado el pecado porque él hizo el mundo defectuoso. Así que decían que el hombre había nacido sin defecto, pero tenía que encontrar su camino en un mundo pecaminoso, buscando un conocimiento místico más profundo y solamente ellos posean. En el día de hoy, si escuchan atentamente los mensajes modernos, hay movimientos que avanzan lento y que se está alejando a creer que el hombre nacido con pecado original. Yo estaba escuchando una entrevista en YouTube con un señor cantador de un grupo, era un grupo cristiano en los años pasados, muy famoso este señor, pero ya se cambió su doctrina. Dice, yo no soy evangelio, yo soy ex evangelio, porque ya creo que la salvación no es por Dios a perdonar nuestros pecados, porque yo creo que somos nacido bendecido, sin pecado. Y su razón dice, mira, somos creados en la imagen de Dios, ¿ya? Sí. Pues, ¿quién es Dios? ¿Cuál es la imagen de Dios? Perfección. Entonces, si estamos creados en la imagen de Dios, somos bendecidos cuando estamos nacidos. Somos bendecidos, creados para bendecido de Dios. En otras palabras, no necesitamos hacer nada. A disfrutar nuestras vidas cuando morimos, vamos a ir al Dios, con Dios. Y se rechazan completamente la cruz. Rechazan toda la idea de pecado, la idea de necesario para arrepentir. Y eso es más común. Es sorprendente, ya lo sé. Pero hay iglesias ahorita se rechazan la idea de pecado y solo enseñan sobre la gracia y amor de Dios. Cuídate cuando vas a escuchar a un pastor siempre hablando de puro gracia y amor y nada de la sangre. Los autores, los hombres que escribió y mujeres los himnos en el pasado, ¿cuántos de los himnos sobre la sangre de Cristo? La necesidad para aplicar la sangre de Cristo. Pero hoy en día es raro para escuchar una canción con la palabra de sangre. La última gracia a Dios de cantamos, sí, es moderna y es bonita porque habla sobre sangre de Cristo, pero en la verdad es somos pecadores y tenemos la necesidad por un Salvador. Yo recuerdo cuando era una nueva era, un hindú, y mis hermanas estaba tratando para alcanzarme y compartir el evangelio conmigo. Mis hermanas eran mayores, un estudio bíblico, se aceptó Cristo, y yo estaba buscando, pero mi idea de Dios era completamente diferente. Yo recuerdo para preguntar, ¿cómo puedo conocer Dios entonces? Porque yo no estaba creyendo en un Dios como personal, más de una como Star Wars. Lo siento, pero me odio Star Wars por esta razón. Su doctrina es para engañar a los jóvenes hoy para pensar Dios es una fuerza y no es una persona. Necesitamos rechazar esa idea y siempre ayudar a nuestros niños a recordar Dios es un espíritu con conciencia, Él es fuerte y Él es personal. Esa idea, la fuerza del universo es puro hinduismo. Yo era un hindú por 5 años casi, 4 años. Y eso es lo que enseñan de las religiones de Oriente. Entonces ya pensando en otra idea de Dios, pero si yo estaba hablando con mi hermana, dice, si yo quiero conocer Dios, ¿qué necesito hacer? Y mi hermano dijo algo muy interesante. Me contestó, dice, bueno, si tú no puedes conocer Dios, tú no puedes conocer a Dios hasta el punto cuando tú puedes admitir la existencia de evil, de malo, de la maldad. Porque hasta este punto de mi vida yo estaba pensando, pecado no existe, las cosas del Satanás no existe. Y ella estaba diciendo a mí, no, si tú no puedes entender la realidad de pecado, de Satanás y la maldad, nunca puede conocer a Dios. Y lo mismo aplica aquí del pecado original. Si tú no crees desde el fondo de tu ser que eres pecador, entonces te engañas a ti mismo y nunca conocerás a Dios, tu perdón, su comunión, su gozo, hasta lo que creas. Tú no puedes. Una persona en la calle dice, yo no creo nada de pecado. You know, y la gente dice, yo creo solamente en un Dios y puro amor. Es la única cosa yo creo. Y la única cosa que existe, el pecado no existe. Pues, ¿sabes qué? No, ellos no están caminando en amor y nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en ellos. La verdad no está en ellos. Cualquier pastor está tratando para decir que el pecado no existe o Satanás no existe. Él no tiene la verdad. Y no podemos escuchar sus palabras. Es un gran engaño por él y la iglesia. Pero en Estados Unidos hay un estadio enorme con miles y miles y miles de gente escuchando cada domingo sobre ese Dios de amor, de amor, de amor. Y Él quiere bendecirte, a darte cosas. Todas las áreas de prosperidad. Pero todo es un engaño. Y esa iglesia, en ese pastor, no tiene la verdad. Y significa, no son cristianos. Es triste, pero es la verdad. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Otra vez, quiero enfatizar que Juan está escribiendo a creyentes. Este versículo es uno de los más famosos en la Biblia y debe ser uno de los que debemos memorizar. Creo que si era el primer versículo, yo memorizo por necesidad, porque yo siempre estaba luchando. Yo estaba en pecado muchas veces en el inicio de mi camino con Dios. Ese es conocido como, ¿cómo se llama aquí en la iglesia? La barra de jabón por los cristianos. Y es así como los permanecemos limpios delante del Señor. Ese es el secreto de Juan para los cristianos. 70 años caminando con Cristo en gozo. ¿Cómo era posible por él a conocer la necesidad para arrepentir, a confesar sus pecados? A él, no un sacerdote. No dice confesamos nuestros pecados en frente de un sacerdote. Confesamos a Él, Cristo, directo. Y cuando confesamos a Él, Él es fiel para perdonarnos. Dice, significa, de Él no va a pensar, ah, no, otra vez, oh, tú, otra vez, no voy a perdonar esta vez. No, Él es fiel, Él va a perdonarnos. Lo que significa, la única cosa necesitamos es un corazón quebrantado y triste por nuestros pecados. Lo mismo del rey David, cuando David pecó con Betsabé y mató a su esposo. La única razón, si Dios no mató a él, pues porque él era muy sincero por su pecado. Dios es un Dios sin emociones. No vive en emociones, pero tú me entiendes. Eres un Dios. Es importante a Dios para conocer la condición de su corazón. Él no es una computadora. Él no es la pura información. Respuesta, pídeme algo, voy a darte respuesta. Él siempre está buscando dentro de nuestros corazones para a ver si estamos real. Y nuestras emociones es una indicación de nivel de sinceridad de nosotros muchas veces. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos y él, mentiroso, en la palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, si hacemos el mentiroso y la palabra no está en nosotros. Ese versículo está conectado al versículo 9. Es obvio que la persona que no creen que han pecado, ellos no confiesan su pecado. Pero el hacer esto, Juan dice que haces que Dios mentiroso y su palabra no están en ti. Hay cristianos hoy en día que creen que los cristianos, como dice, si no pecan, después de su salvación, ellos creen que nuestra salvación nos ha limpiado permanentemente, eso, cerca del pecado, que de que alguna manera ahora somos sin pecado. Me ha encontrado nada más una o dos personas en mi vida se sienten o se dicen esto. Un señor una vez en la universidad, cuando estaba hablando con él, cuando dice, pues, hermano, tú no pienses, necesitamos arrepentir porque todos somos pecadores. Dice, yo no. Yo recibí Cristo en mi vida. Él me limpió de todos mis pecados y ya está andando en la pura luz. Yo estoy con mi Dios. Él está lleno de mi vida. Tengo Espíritu Santo. Somos bendecidos en Cristo y no peque. Dice, pues, entonces, primero de Juan, ¿qué vamos a hacer de esto? Pero hay gente que se rechaza en la idea y piensa que de versículo 10 es por los incrédulos y no por los cristianos. Obviamente los incrédulos no van a decir no son pecadores, o si se dice no son pecadores, ¿qué importa? ¿Qué importa? Porque no tiene, Dios no es un... No es nada por ellos. Entonces, eso se aplica por nosotros y necesitamos a poner atención, porque en el tiempo de Juan hay los gnósticos y las otras personas decían exactamente esto. El espíritu es puro o pura, el cuerpo está mal. Tú puedes pecar cualquier... Tu cuerpo puede pecar, pero tú no puedes. Y hay... conceptos aquí ridículos hoy en día. Pero el apóstol Pablo estaba tan convencido de esto que dijo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Siempre está hablando, está en este capítulo sobre su pecado. Bueno, yo no creo a nosotros tengamos este problema. ¿Algunos de ustedes son perfectos en pecado? Levanta tu mano. Ah, Pablo, qué bueno, Pablo es perfecto. Entonces, pásale, Pablo, queremos adorar a sus pies. El mayor problema para nosotros es redefinir el pecado. A nosotros nos gusta redefinir el pecado según que la moral y actual en la cultura. Eso es muy popular hoy en la cultura de cancelar, de querer cambiar los sentidos de las palabras, de qué significa. La homosexualidad se redefinida como una condición biológica y no es como una decisión. Lo siento, pues la Biblia dice es una decisión. El exceso de beber alcohol dice no es una decisión, sino es una enfermedad sobre la cual no se tiene control. Que okay, ya lo sé, cuando empezamos abajo de este camino, puede ser adicto y su cuerpo puede ser adictado. Pero en el inicio de este camino, para ir en esta dirección, requiere una decisión para tomar. Decisión para, no importa, quiero aborrechar. Pero una persona, si van a examinar la palabra para conocer qué dice la palabra, cuál es un pecado y no es pecado, la primera vez, segunda vez, tercera vez, cuando está borracho, va a decir, ¿sabes qué? Es un pecado. Necesito arrepentir. Pero ¿qué pasa? Después de 4, 5, 7, 8, 9 días y ya empezó de adicción, se cambió su definición de pecado. Dice, pues en verdad es una condición y no tengo control. Entonces, en otras palabras, ese no es mi culpa. Es el mismo de cada cosa de inmoralidad, para tomar drogas o para vivir en unión libre. Pues es solamente un pedazo de papel. ¿Qué significa de matrimonio? Porque solamente es nada. Es para redefinir la que dice la Biblia de pecado. Queremos tratar por a mover el enfoque de pecado y para decir es algo cultura, de biología, una enfermedad, o un error en la Biblia antigua. Dice, no, no, no es pecado porque en los tiempos antiguos, la cultura es diferente, todos son tantos, muy estrictas, pero ya tenemos libertad en Cristo ahorita y no necesitamos preocuparte con los pecados en la Biblia de la gente de los días antiguos. Pues eso es nuestro problema en la iglesia. Pero vamos a leer otra vez. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Entonces, cuando va a tratar para decir no importa mi condición, lo que está pasando en mi vida, está diciendo Cristo es mentiroso. Cristo es un mentiroso y no necesito escuchar lo que Cristo está tratando para decirme. Es triste, pero es muy común. ¿Pero qué está tratando Juan? Él no está tratando para como a juzgarnos. Lo que él está tratando para hacer es para a guiarnos de gozo, a guiarnos de comunión con Dios uno a los otros y a disfrutar nuestro tiempo juntos. Es la razón, dice, si estamos diciendo no pecamos, es un engaño. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo, para perdonarnos. Y para confesar requiere arrepentimiento, para arrepentir, a cambiar y terminar con el pecado. Entonces, eso es el secreto de gozo. Es el secreto para a caminar con Dios, con comunión, unión con Él y compañerismo en la iglesia. Juan dice a los creyentes a su día, te tengo cuidado, si estamos tratando a redefinir los pecados según nuestros propios estándares y no según a Dios, entonces llamas a Dios mentiroso. Estás diciendo que Dios realmente no quiso decir lo que dijo. Y el pecado es relativo y no es un gran problema. Si la palabra de Dios es la verdad en ti, entonces sabes que lo que dice acerca de pecado. El pecado es pecado y nos separa de Dios. Y el pecado puede traer placer temporal, pero la Biblia dice puedes disfrutar los placeres de pecado por solo tiempo, pero en largo plazo trae una obscuridad. Ahí viene la obscuridad, regresar en su vida. En lugar de asistir las iglesias a donde se redefine el pecado para lo que podemos justificar nuestros deseos carnales, lo que necesitamos hacer es confesar nuestros pecados, a saber que Dios es fiel y eso significa Él siempre va a perdonar sin falta cada vez que lo que pedimos en humildad y Él es justo y que eso significa que Él tiene poder para perdonar por la sangre que pagó por los pecados de la cruz. Entonces, en conclusión, para terminar mañana, mi esperanza es que puedas caminar en la luz de Dios. Es mi deseo. Ustedes al caminar en la luz con Dios. Para caminar en la luz es una decisión. Es decisión, eso es lo que quiero, es la cosa más importante en mi vida, porque es como esa relación diario, momentario, cuando Él tiene mi mano, yo tengo de Él, estamos caminando con Él, estamos hablando entre la día y disfrutando su presencia, y si Él va a darte gozo, y las cosas de tinieblas, los sentidos de culpabilidad o depresión o las otras cosas así, van a volar, porque no hay espacio en la luz de Dios cuando Él está resplandente y cuando tú eres la reflexión de su gloria por las personas alrededor. Eso es una comunión profunda también es disponible por todos los creyentes. La única cosa requisito es para leer los versículos así, es ser real. No engañar a sí mismo. Tú sabes cuál es pecado. Escoge la decisión para caminar en la luz y no en las tinieblas, no abrazar las cosas de pecado a la oscuridad y disfrutar su vida. Y si es necesario para arrepentir. Si es necesario para cambiar, caminar. Entonces queremos orar en ese momento por ese sentido, por todos mis hermanos en el internet, todos nosotros aquí, Padre. Quiero decir gracias por la vida de extremo de gozo, una vida llena de paz, de su bondad, de su perdón. Ayuda a cada hermano y hermana aquí para conocer. Somos limpios en tus ojos, somos parte de su luz. Y Padre, por los que todavía están luchando, Padre, ayude a ellos, porque es su bondad, la Biblia dice, es nuestro guía, arrepentimiento. Es su bondad. Él es un Dios gentil, Él es un Dios de amor. Y no es aquí para juzgar, en el sentido para golpearnos. Él es el papá esperando por el pródigo a regresar con sus brazos abiertos. Y por eso, Padre, estamos gozosos. Podemos decir muchas gracias por lo que tenemos en ti. Y ayuden todos mis hermanos para tomar la decisión en ese momento para rechazar y disponer las cosas de la carne, para seguirte en obediencia. En eso, Padre, podemos andar en el gozo de nuestro Señor. En el nombre de Cristo. Amén.